señorita ahí, muy dije, tocando este instrumento, y no me llamaba mucho la atención. Está con una bota, parece. Bueno, el cuento es que yo pincho para que empezara a provocar el sonido y crea una cosa inigualable, que ojalá ustedes también hoy día lo puedan percibir en sus hogares. Y era una melodía, pero aparte no era cualquier melodía, era una melodía de Violeta Parra, y eso ya significa mucho para todos, ¿cierto? Así que dije, no, tenía en Puente Alto, tiene que estar, y esta noche está con nosotros, aquí en vivo y en directo está la Vivianita Cortés, ¿cierto? Viviana Cortés, ¿cómo estás, Viviana? Acércate mucho más al micrófono. La misma que viste y calza. Oye, qué mágico todo lo que ha pasado en este lado, pero si la gente que nos está escuchando entenderá que no hay casualidades en la vida. Yo siento que la Pacha, nuestra tierra, da todo a una hora, todas las cosas, los momentos. Hemos estado acá sorprendiéndolos con Viviana de tantas cosas en común sin saber. Que primero que nada, Viviana, preséntate. Tú no eres de Santiago, así que... No, soy más iquiqueña que el chumbeque. Más iquiqueña que el mango, que el alfajor de matilla. Y sigo. Que el de turrón de maní, que el lucumí, que el barquillo de vivar. Bueno, en Iquique te están escuchando, así que... Sí, seguramente. Sí, debe haber algún nortino ahí conectado. No, toda la semana están nuestros amigos de allá, de la agrupación Guamari, que todas las veces nos escuchan. Entonces, y mandamos un saludo muy, muy especial a nuestro amigo Benjamín Torrico y a todos los amigos de Iquique y ese pueblo tan hermoso que tuve la oportunidad de conocer, no una vez, varias veces. Cuéntanos un poquito, Viviana, ¿dónde radicas en esta tremenda metrópoli cargada de smog? Ni comparado, sí, de dónde vengo. Sí. Bastante distinto. Oye, primero, buenas noches a todos los que nos están escuchando hoy día. Muchos. Muchas gracias por la acogida. De verdad que me he sentido muy acogida en estos minutos que he estado aquí. Mi nombre es Viviana Cortés y soy de Iquique. Soy de la tierra campeones. Sí. Soy del norte. Y de una tierra que hoy se viste de gala en estos tiempos, recibiendo a todos los peregrinos de todo el norte y obviamente de nuestra capital, que van con esta fe enorme. Y aprovechamos para mandar un saludo al grupo Raitai, que ya está viajando, y también a la agrupación Kodachi, que ya está en La Tirana, así representando a Puente Alto, ahí con la Chinita. Y así que es toda una misticidad. Esto es una fecha muy especial, muy bonita. ¿Eras tú la persona indicada para estamos a días de vivir la fiesta más grande, el día de la fiesta, porque ya el 10 de julio comienza oficialmente la fiesta en La Tirana. De hecho, ahora por allá viajó mi hermana y ahí va a cantar en el coro de la fiesta de La Tirana, tan característico. Mi hermana la Yovi, le mando un saludo, que debe estar por ahí. Mi papá también debe estar escuchando por ahí también, así que le mando a mi familia, a mi hermano, mi mamá de Estados Unidos, seguramente está conectada. Qué bueno. Así es que saluda a toda la gente, y esta fecha es una fecha simbólica, nos conecta con la Pacha, el sincretismo se vive al máximo ahí en La Tirana. Bueno, venimos con este año nuevo cargado de energías que hemos provocado. El 21 de junio. Claro, nosotros lo celebramos también y tuvimos mucha acogida, ha sido bien hermoso todo lo que ha estado pasando. Bueno, pero vamos a conocer esta noche, les cuento que al igual que todas las semanas los chiquillos que vienen tirándole las mechas a Luis Pacamani, que no trajeron ni un instrumento flor. Oye, porque los planchalas se la jugaron con dos instrumentos, ¿eh? La hicieron bonita. Los planchalas, ahí hay un iquiqueño, el Tite Medina. Puede ser. En el grupo. Aquí estuvieron. ¿Verdad? Pucha, iquiqueño en todos lados, ¿eh? Así que... toda la misticidad de la música de Viviana esta noche, vamos a escuchar. ¿Qué nos va a presentar? La canción que está ahí. ¿Cuál van a tirar al aire? Mira, en esta oportunidad quiero que escuchemos La Imaray. Es una canción que compuse el año 2010 y que por esas cosas de que yo le llamo causalidades, porque yo no creo que las cosas sean al azar, creo que todo pasa por algo. Este año estoy grabando mi primer disco como solista, como compositora, y esta canción fue enviada al Festival de Loncoche, Folclórico de Loncoche. Y yo, sin expectativas de la canción, porque la temática es una temática que se aleja del común de los festivales. Quiero que la escuchen y les puedo contar después de qué se trata la canción. Oye, arte antiga, pero vamos a eso. La luna llena, y si despierto y te has ido, que los cielos te den un nido, y como un ángel caído, será guardián de mi destino. Qué hermosa canción, qué hermosa voz. Esta noche Viviana Cortés con nosotros desde Iquique hasta acá, hasta la capital. ¿Cuánto tiempo acá en la capital? Una iquiqueña en la capital. Hace 2004 llegué. Van para los 13, 14 años. 14 años. Ha pasado el tiempo. Sí, no lo había contado. Me había quedado en los 7 años. ¿Y ese tiempo fue de estudio? Cuéntanos un poquito de ese proceso hasta el día de hoy. Sí, ha sido mucho estudio, mucho, mucho. De hecho, llegó el momento de parar un poco y dedicarme al arte. Era lo que había dejado de lado por perfeccionarme, por avanzar, por aprender, por entregar lo mejor de mí. en el ejercicio, no solamente como cantante, sino que como profesora. Te contaba que soy profesora de canto, entrenadora vocal, terapeuta vocal. Y en ese camino, obviamente, quise perfeccionarme y seguí estudiando y saqué mis dos carreras adelante. Pero llegó el momento de volver a la raíz y decir, ya, es tiempo y voy a grabar mi primer disco. Después de la siguiente programación musical, nos vaya a contar un poquito de cómo está haciendo esta aparición de Viviana ya como solista, y te ha dicho acompañar también, me imagino, en arreglos musicales y también de otros instrumentos. Has tenido el apoyo de harto quiqueño. He tenido el apoyo de mucha gente que traspasa los límites de lo que es tierra, ¿no? De lo que es la bandera, gente de distintas partes. Tengo muchos amigos, muy buenas personas que apoyan, no solamente con el decir estoy aquí por comprar un disco, porque ahora viene el proyecto de hacer el crowdfunding, que es el hacer el disco gracias a todos, ¿sí? Es el nuevo sistema que se está utilizando muchísimo a nivel mundial. Y es como comprar el disco en verde, como apostar por alguien y tener el disco antes de tiempo, ¿ya? Son las recompensas que se dan producto de esto. Entonces estoy feliz por ese proceso. Siento que son muchas las personas que han ayudado. Muchísimas. Qué bueno. Bueno, son como tú mismo lo dices, pues son procesos y tú los has ido plasmando de a poco, trabajando, perfeccionándote, estudiando y mejorando. ¿Escuchamos alguna otra melodía? ¿Tenemos un llamado? Sí. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Cuéntanos. Bueno, a ver, estaba escuchándolos bien atento. Yo soy Alberto, soy hermano de Viviana. Estoy llamando de acá desde Iquique. Oh, bueno. Y la verdad es que estoy muy orgulloso de ella, de lo que ha hecho hasta el momento. Como profesional, como amante de la música, somos una familia de artistas, mi hermana, yo, mis padres, y creo que lo que nos inculcaron nuestros padres cuando chicos, ella, digamos, lo está representando hoy día. Estoy muy orgulloso y estoy súper emocionado de escucharla. Mira, yo no sé si tú lo tomaste desde el principio, pero sí. Yo creo que el que tu hermana esté en esta radio de acá de Puente Alto, de un sector de Santiago, de la provincia cordillera, esto toda una casualidad de haberla escuchado a través de Facebook, que alguien la subió, ella, no sé cómo fue, nos hicimos amigos de Facebook, subió en su muro y encontré que tenía un talento. O sea, lo dices tú que eres el hermano, lo digo yo que lo escuché por primera vez, entonces se confabulan las cosas, ¿me entiendes? Entonces yo la tenemos que llevar porque encontré mágico lo que hacía. Y después, bueno, la sigo un poquito, encuentro que canta con una hermana, con una guitarra, muy parecida, me parecía Azúcar Moreno, no sé, algo así. Pero había una misticidad muy hermosa y la invitamos al programa esta noche, para que se hiciera parte de esto, de este programa que tiene ya 23 años, que fue fundado por un iquiqueño, para que quede claro. ¿Ya? Porque fue fundado por Benjamín Torricos Santibáñez, es el director de la agrupación Guamari de Iquique. Así que las casualidades, pues ves, y ahora tú nos estás llamando de allá donde nos siguen también semana a semana este programa que es de música andina. Pero yo creo que las voces también hay que expresarlas, y tu hermana, no porque tú lo digas, con todo el respeto de hermanos, tiene una voz angelical, de verdad. Ya se ha ganado lo que hoy día, y le doy las gracias igual por dar el espacio a ella, demostrar lo que está haciendo. Yo sé que lo hace de corazón, sus letras, sus canciones, su música, son todas de la raíz de aquí del norte. Y mi mamá también nos está siguiendo ustedes. Mi padre está acá también conmigo. De verdad que nos llena de orgullo y a mí especialmente, porque es mi hermana, de chico cantábamos juntos acá en la casa, entonces, no sé qué, ella sabe todo lo que yo la estimo y la amo, y así espero que yo sé que ella le va a ir bien, súper bien en lo que, en su primer festival, de, el primero de muchos que está, que va a poder concursar de aquí en adelante, porque yo sé que le va a ir súper bien. Sí, yo creo que sí, sin duda. Sí. Sin duda algún día la vamos a tener ahí representando sí. a Chile en la parte folclórica, sin duda. Sí. O en Olmué quizás, pero sí, sí. sí. Yo creo que ahí va a estar la creación y todo eso. Pero es que te dejo a tu hermana porque la tuvimos que retener un poquito porque está un poquito emocionada. Oye, Alberto, me sorprendiste. ¿Cómo estás? Oye, bien, gracias. Todo bien. Te doy mil gracias por este llamado. De verdad que me tenís súper sorprendida. En familia de músicos, aunque sea autodidacta, los familiares son súper críticos. Sí. No, no, en la familia de nosotros no es muy común el tema de que sí, lo hiciste súper bien, son más, más críticos, más autocríticos, nos preocupamos de mejorar al otro a través de la crítica. Pero de verdad que ha sido una sorpresa este último tiempo que mi hermano me sorprenda de esta manera. Yo, Alberto, de verdad te doy las gracias. A seguir para adelante, nomás acá estoy como hermana a la distancia. La distancia no es... no es pretexto para estar alejados de ninguna manera. Yo te amo inmensamente, estoy muy agradecida. Tú eres mi hermano mayor y del que he aprendido mucho también. Así que te mando un beso grande, un abrazo. Mi jayaya más grande para ustedes. Los adoro mucho. A mi papito que está allá. Lo amo a mi hermanita también que está allá. Los amo mucho, mucho, mucho, hermano. Muchas gracias de verdad por este llamado. Gracias a ti por darnos igual la opción de escucharte, aunque siempre lo hacemos cuando vienes acá a Iquique o cuando yo, bueno, he ido unas pocas veces a Santiago y cantamos juntos en familia, y que es una cosa mágica que también cantamos y es como si ensayáramos todos los días. Claro, y ya nos conocemos tanto que sí, obvio. Sí, así que yo nada más que desearle lo mejor, que esto recién está empezando, y que bueno, justamente ahora que está en la radio hoy día también se dio, bueno, ayer se dio el Vamos en la Tinara y que ella siempre la cantaba a la Chinita, ahora está mi hermana, se fue hoy día. ¿Y tú tocas y allá que, igual, po? Sí, también toco allá, mi hija bailaba, y bueno, yo sé que ahí la está bendiciendo a la Chinita desde siempre y desde ahora que ya está tomando otro nuevo rumbo. Oye, qué casualidad que yo soy devoto de la Chinita. Mire, si la nada es casual. Pero yo tengo otra sorpresa para tu hermana, bo, que la vamos a decir aquí para tu hermano y para tu papá. Mira, yo he invitado a un amigo mío, periodista, que nos va a hacer una entrevista al programa. Al programa va a sacarlo y es de una revista súper famosa que se llama Cáñamo, y entonces ahí va a salir tu hermana para con su trabajo y todas esas cosas que... Se lo merece, doble mérito porque las casualidades son eso para que nos vayamos dando a conocer, y tú vas a tener una misión de Chasqui a partir de hoy día. ¿Cómo se llama tu hermano? Alberto Cortés. Cuando un amigo se va. Así es, así es. No hagáis más llorar, po. Vamos a terminar todos llorando. Oye, Alberto, Dios. Para que te transformes en Chasqui y para que en Iquique escuchen este programa que fue creado por un iquiqueño que nosotros lo llenamos de orgullo porque la música andina la llevamos en nuestra sangre. ¿Ya? Ajá. Así que tú todos los miércoles ahí, vocifera de nosotros. Sí, hoy día ya me puse, soy fan número uno. Ya, pues, compadre. Muchas gracias, hermano. Muchas jayaya. Bien. Jayaya, igual jayaya, para hermano, te amo. Que tengan buen año ustedes en la radio y bueno, mi hermana, éxito aquí y todo lo que se viene para adelante. Gracias, te amo mucho, hermanita. Chao. Yo también, besito. Chao, chao, que estén bien, chao, chao. Bien, po. Cosas mágicas que pasan. Y la majestuosidad que es la música que los une todos los miércoles a las 20 horas y estamos en el aire con todos ustedes. Así que ahora la Vivianita nos va a dejar otra melodía que nos ha traído ahí. Sí, por suerte. Ah, bueno, la canción que van a escuchar se llama Obrera de Sueños. Esa es una canción de autoría y composición de don Arturo Chávez. ¿Ya? Es un compositor chileno Muy conocido porque es un compositor de música folclórica, ha tirado para arriba el chamamé acá en Chile, y es uno de los ganadores de diferentes festivales a nivel nacional, y esta canción la compuso para el Festival Folclórico de Talagante, y en enero de este año que pasó, la presentamos y sacamos tercer lugar con esta canción, Obrera de Sueños. Bonito porque don Arturo Chávez compone esta canción hace más de 10 años atrás, con respecto a lo que hoy día sigue pasando en la ciudad de Temuco. Siguen echando a las verdureras mapuche de las calles, cosa que no debería ocurrir, no debiesen las etnias tener, necesitar un permiso fiscal ni municipal para poder establecerse. Es ilógico. Yo creo que como sociedad tenemos mucho que hacer todavía. El respeto a nuestras etnias no existe aún. Yo creo que es tiempo de que, más que hablemos desde los partidos, hablemos desde todas las ventanas posibles, desde el arte. Y don Arturo Chávez supo hacerlo a través de esta canción. Vamos a escuchar este mensaje. Ella es campesina, obrera de sueños. Hoy de madrugada viaja por la huella. Va camino al pueblo a vender el fruto de su siembra fértil. No importa la lluvia, no es fácil su vida, ella es de la tierra. La ciudad le niega verdurear en paz. Tan solo pretende vender su cosecha, llevarle a sus hijos esperanza y pan. Yo solo le pido, Señor de mi pueblo, que usted le permita poder trabajar. No hace daño a nadie, solo su anhelo, que sus pequeñitos puedan estudiar. Va día tras día buscando el sustento y viene del campo hasta la ciudad. Tan solo le pido, le deje un momento vender su canasto, eso y nada. Es verdad, amigo, no tiene permiso, pero necesita su carga vender. Mañana no viene su compromiso, debe sacar fichas al amanecer. Yo solo le pido, Señor de mi pueblo, que usted le permita trabajar. No hace daño a nadie, solo su anhelo, que sus pequeñitos puedan estudiar. Va día tras día buscando el sustento y viene del campo hasta la ciudad. Tan solo le pido, le deje un momento vender su canasto. Solo le pido, le deje un momento vender su canasto. Eso y nada más. Impresionados de la música de la Vivianita Cortés esta noche con nosotros. se nos suman más amigos, pero más rato vamos a conversar con ellos y de qué se trata y a qué vienen también. Así que estamos muy contentos de todo este año 2018, Viviana, te cuento, porque nos estamos llenando de energía. Guerrero Arcoíris está viajando cada vez más, se está sintiendo en muchas partes a esta hora de la noche, en otros lugares y en otras partes del mundo nos escuchan. Así que lo único que queremos es ser un canal que sea para que la música chilena y nuestra música pueda salir al mundo a través del artista y también de la persona como persona, como es el caso de Viviana Cortés esta noche, que nos acompaña desde Iquique, pero ahora ¿desde dónde? ¿De San Miguel? ¿De dónde? Ahora de la comuna de San Miguel. Pero soy iquiqueña, po. Sí, pero todavía, San Miguel la lleva también, sí. Ahí están los prisioneros, hay un movimiento fuerte. Buen semillero ahí. Sí, sí. Cuéntanos un poquito de lo que estábamos hablando de antes, que es que tu papá va a tener un nieto. ¡Ah! O sea, un disco, señor, no sé, no se asusta. Es un hijo. Porque en el fondo es un hijo. ¿Cómo parir un hijo, po? Son meses de gestación, trabajo, ideas, atreverse, porque grabar un disco no es fácil desde el punto de vista económico, desde las lucas, producir un disco, grabar un disco, mezclar un disco, masterizarlo y después posteriormente reproducirlo, ¿no? Reproducir este disco y hacer el concierto de lanzamiento implica una serie de gastos, y sin contemplar a los músicos que son parte también del disco. Esta idea la tengo desde hace muchos años. De hecho, cuando Javier Chávez está siendo mi productor musical, una de las cosas que conversaba era, me decía, ¿qué temas tienes? Y cuando abrí el cuaderno de las canciones, me encontré que tenía más de 27 canciones de años de composición y que estaban guardaditas. Por ejemplo, La Aymaray yo la compuse, la que escucharon primero, la compuse el año 2010. No es una canción tan reciente. Y la compuse efectivamente porque en esos años yo tengo una perrita que me ha acompañado durante 11 años, La Aymara. ¿Ya? Y La Aymara en esos años, en 2010, la desahuciaron. Me iban a hacer eutanasia porque había tenido una tetraplegia. Y mi fuerza interna, la convicción, la fe, conecté a todo el mundo en oración. La Aymara, 3 días antes de que iba a ser expuesta a eutanasia, empezó a tener signos de que ella podía salir adelante. Y así nace la canción La Aymaray, que es una muestra de cariño, de esperanza ante el miedo de poder perderla. Entonces, por eso te decía que la temática de esta canción es distinta a lo que normalmente se acoge en estos festivales folclóricos. Pero es parte también de la vida. A mí me pasó con mi perrita de 11 años, que hoy día está vivita y coleando. Oh, le mandamos un cariño de aquí, ¿eh? A la Aymarita, pero Aymarita, hay un juego de nombres, Aymara. Y de Illa, que significa amuleto de la buena suerte, Aymara de buen año, el amuleto del año. Hermoso, es el nombre de la Aymarita, y junté dos palabras, Aymara. Por eso el primer disco mío va a tener por nombre La Aymaray. Mira, qué hermoso. Porque esta canción que se llama La Aymaray, efectivamente tiene el nombre metido de ella en medio. La Aymaray. Es un juego que creé para esa canción. Y efectivamente La Aymaray significa este amuleto que va a estar acompañándome, porque Aymara estuvo en todo el proceso de mis composiciones. En todos. Entonces, de las que quedaron seleccionadas para el disco. Así que estoy feliz de ese proceso. Oye, pero fue como yo te conocí a ti. Yo te conocí y entonces fue algo mágico, lo dije antes, lo escribí a su hermano, pero esta noche quiero que ese instante que yo viví, ustedes también lo puedan percibir en sus casas, en sus lugares donde están, porque esto sí que es mágico, chiquillo, de verdad. Este instrumento lo estuve averiguando, es medio suizo, ¿cómo se llama? Instrumento musical se llama tang drum y viene de una derivación del hang. El hang es un instrumento europeo que se toca con las manos. Ustedes pueden buscar, sí, unas como ovnis gigantes. Por eso yo a este instrumento le puse Omni Music, porque cuando yo lo vi me enamoré. Mira, este lo venden en la tienda del músico.cl. No tengo ni un cambalache, me han preguntado, no. Lo adquirí ahí. No me lo regalaron por si acaso, porque le he hecho mucha promoción, pero no tengo ni un cambalache con este instrumento. Pero yo iba a comprar. De tanto decir, capaz que llegue uno más grande. ¿No? Es que salieron más grandes en la tienda, así que si me están escuchando, ya debe ser rajarse con uno. Oye, pero yo a la tienda fui a comprarme un ukelele. ¿Viste las cosas? Y de repente veo en una esquina tres ovnis. Y yo soy matada con el tema de los ovnis. Pues. Si yo hace poco fui a Estados Unidos y me fui a meter al área 51. No, si tengo mis cuentos ahí. Entonces yo lo vi y dije, ¿y ese ovni? No, eres un ser de luz. No soy reptiliana, creo, por lo menos. Oye, pero yo lo vi y dije, ¿y ese instrumento como el hang? Porque el hang es un instrumento maravilloso, pero es muy caro. Estamos hablando sobre 500 mil pesos. O sea, caro para depende de qué persona, pero claro, un instrumento musical. Para Farca eso sí sería como ahorrarse los zapatos. Es como una semilla de sésamo. Pero bueno, la cosa es que era accesible, lo compré y me pasó que cuando lo toqué, yo dije, este es mío. Ni probé los demás, no, ese era. Ese era el instrumento para mí. Y como siempre había querido tener un hang, entonces era un instrumento parecido a lo que yo quería. No, después ya no era ni siquiera parecido, me superó mis expectativas. ¿Y qué pasó? Que empecé a tocar este instrumento y dije, bueno, ¿qué hago con este instrumento ahora? Porque suena bonito, tú tocas el instrumento con las baquetas y suena todo bonito. Pero dije, yo soy una persona que se dedica a hacer música de raíz. Entonces, ¿es posible tocar alguna canción de la violeta? Dije yo. A ver, voy a intentar sacar algo. Complejo porque es un instrumento melódico. No tengo como para hacer soporte con la guitarra. Entonces, de repente, está mi pareja y yo le digo, uy, me saldrá la... el run run se fue para el norte y me dice, no sé, ¿cómo lo voy a sacar? No sé, pero de alguna manera esto va a salir. Y después oye, conversando con... ¿tu pareja es músico? No, el ingeniero informático. Ah, claro. Es difícil la mezcla ya. Oye, pero es como el yin y el yang. Ya. Somos distintos, pero nos complementamos. Bueno. Sí, pues, totalmente. Bueno, el tema es que aparece esta posibilidad y empiezo a buscar sonoridades. Y conversando con otras personas y tú te metes a internet y buscas Tank Drum, claro, tocan cosas como etéreas, ¿no? Claro, o sea. Pero nadie había tocado nada de la violeta. Sí. Y yo no lo hice como para decir, oye, se puede hacer con la violeta. A mí me salió, me nació, dije, ¿cómo no tocar con un instrumento nuevo? Y ese fue el que acá vi esta noche. Y por eso estoy acá, por la viola. Y por esto. Y por la ufología. Por Omni Music. Oye, pero ¿se escucha o no? Sí. ¿Se escucha? Sí, ahora vamos. Porque tengo que ponerlo entre las piernas. La cortina, vamos. Sí, ¿sí? Perfecto. ¿Se escucha ahí o no? Ay, sí, sí. Ese instrumento genera sensaciones de tranquilidad, ¿cierto? Lo que les voy a tocar ahora es efectivamente este extracto, porque son pedacitos de la canción de la Violeta Parra. ¿Ya? Oye, pero si tenía fractura cuando... Y todavía no me dan el alta. Estoy con ya, un vendaje de... Ya, pero no queremos accidentes. Ahí voy. Thank you. cómo descifrar signo, sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Precioso, pero precioso. Sonó, les digo, mejor que cuando lo vi en Facebook. Oye, ¿qué querés que te diga? Mira, armónico todo, todo muy hermoso. Esta misticidad y gracias, pues, gracias como folclorista por hacer algo tan espectacular, porque ese instrumento, tal como tú lo decías, yo tengo varios alumnos de escalada, que algunos me estarán escuchando y aprendan a tocar alguna cuestión, pues cabrón. Sí, yo igual lo escucho, pero buena onda, pero hagan algo, pues aquí hay una maestra. Son bromas, los cabros, si la pueden tocar, no, así, pues, igual yo me entretengo. Seguramente después va a aparecer un tutorial. Voy a tirar un tutorial para yo creo, porque o están mal hechos o lo tocan mal. Vamos. Cualquiera de las dos opciones puede ser válida. Oye, qué interesante. Y la investigación que hiciste después de poder hacer la armonización. Primero voy a partir, ¿qué dijo tu pareja, vos? Porque fue el primero que lo escuchó. Es que le encanta todo lo que hago, está lindo. Bueno. Es muy autocrítico. Qué bien, pero tiene buen ojo, vos. Tiene buen ojo, sí lo aceptó. Y de le verdad. Le encanta la música. Oye, claro, pero esto realmente se usa mucho en el yoga, esta música tan. Efectivamente, en el trabajo con el om. Como generan vibraciones, ¿se escucha bien ahí? Sí. Por ejemplo, este está en escala de do. Para los que se acuerdan que alguna vez en el colegio nos mostraban el do, re, mi. El fa no lo tiene y el sol lo tiene el la y el si. Bueno, yo creo que hay que ser tan afinada para tocarlo, porque mira, ya lo impresionaste con la vocalización nomás, pues, o sea, oye, muchas bendiciones, de verdad. No, estamos encontrando un tremendo feliz talento, y ojalá que todos los que nos estén escuchando y amigos que están fuera del país, cuando la Viviana saque su single, o sea, su CD, ustedes también lo puedan ramificar allá. Al Nicodemo le vamos a decir que como lleva, siempre lleva gente a Nueva Zelanda, bueno, llégate ahí, ¿ves? Un numerito de acá, de nuestra zona y de nuestra tierra. Pero chiquillos, les tengo una sorpresa más con la Viviana. Porque aparte de venir con el meteorito y el. ¡El meteorito! Esta cosa tan. Menos mal que no dijo meteorismo. Claro. Vamos a salir de todo esta noche a carretear en este tremenda nave espacial. Oye, Viviana, tú dices que te has sentido súper bien. Fíjate, sí, que todo el mundo se siente bien. Esta cuestión tiene magia. Es que está cargada de buena energía, po. Es que cuando se trata de la etnia y no vamos a la raíz, yo creo que es muy importante eso, reconocer de dónde venimos, quiénes somos, dónde pisamos, desde dónde estamos mirando el mundo. Mira, cuando iniciamos el programa yo digo una poesía que no me pertenece, porque hay que decir las cosas como son, sí. Pero es de un gran ariqueño, Oscar Arancibia, y entonces dice que uno tiene que tener, ¿cómo se llama? Para tener una simiente hay que tener un pasado y hay que recordar ese pasado. Nosotros somos de un pasado muy muy corto, recordamos las cosas malas que hemos vivido, pero también tenemos una historia muy larga. Chile tiene una historia más larga que de los años 80 hacia adelante, es decir, tenemos que ir más allá. Y más allá vamos a encontrarnos con la armonía total de las cosas, porque si nosotros, tal como tú dijiste en tus palabras, podemos armonizarnos con nuestros pueblos originarios, que nos legaron una tierra fértil, nos legaron aguas puras, cristalinas y gratis, además. Flora y fauna que se ha ido perdiendo. Entonces, tenemos que volver la vista hacia ellos. Flora y fauna que están haciendo trizas las mineras en el norte. Hay que decirlo con todas sus letras. Hay muchos que están luchando por el agua. La escasez de agua, se están chupando las napas subterráneas. Mi padre, que trabajó en el Ministerio de Obras Públicas y que mi hermano lo sigue ahora, quien llamó por teléfono, ellos son testigos de los cambios geográficos que hay en la zona. Mi hermana hace poco, Joana Cortés, también es geógrafa, y mi hermana hizo toda una investigación acerca de la laguna del Huasco. Y fuimos en familia a hacer su tesis allá, a terreno, a tomar muestras. Y somos testigos de la embarradita que está quedando allá. Y las mineras siguen poniendo lucas o tapando este cuento, dándole 5 computadores o notebook ahora a las comunas, ayudándolos con infraestructura. Pero la naturaleza no perdona y en algún momento va a pasar la cuenta. Bueno, eso que le está pasando a toda la gente del norte, y por eso que nosotros siempre de alguna u otra manera le mandamos todos los nehuentes de aquí, de Guerrero del Arcoíris, durante todo este tiempo, pero también nosotros ya lo estamos padeciendo acá en la zona central con la gran minera Angloamérica, ya, que este se... Yo siempre he dicho que este es un paso entre Chuquicamata y Codelco por debajo, y nadie sabe, y se van a chupar todas las aguas, porque bueno, está el desarrollo de un país, pero también está el desastre de la flora y la fauna. Y ya tenemos harto de nuestros mares contaminados, que ahora ya, si contaminamos las aguas que nos vienen desde la cordillera, nos vamos a quedar sin agua, así de sencillo. Bueno, pero fuimos en la profunda con la Viena, eso era por el instrumento, ¿viste? No al Alto Maipo. ¡Ah! Y así, bueno, a muchos más. Y a muchos más. Pero la Viviana esta noche viene con su guitarra. Ya. Una tremenda guitarra que les cuento. Así que esta noche vamos a escucharla a ella en su versión. Y decirles que la gente que está escuchando de repente este programa, no se piense que por estas casualidades que hoy día estuvo la Viví. Pueden venir ustedes también, traer su material, chiquillo. Este es un espacio para que puedan mostrar sus trabajos, ¿ya? Vamos a escuchar a Viviana ahora. ¿Qué nos va a interpretar esta noche? Yo voy a interpretar con mucho, mucho cariño y mucho respeto también, una canción que hicieron dos grandes iquiqueños, el Toño Miranda y el Manolo Veas, que está ahí en Iquique, el que queda en esta tierra. El Toño Miranda se fue hace años ya, para el otro lado, para el cielo, para la tierra, para los árboles, para el viento. Pero el Manolo Vea está aquí, y este último tiempo es el autor y compositor de La Reina del Tamarugal. Está ya en Iquique, un tema muy conocido que, de hecho, algunas personas preguntan si es del poblado. Esta canción la hicieron ellos dos bajo el alero de la UNAP y la postularon al Festival de Viña. Sí. Y esta canción ganó el Festival de Viña. Y la fiesta, con esta costumbre sincrética, ¿no?, de la evangelización desde las mismas tradiciones andinas, adquirió esta música popular y ya es parte del pueblo. Así que le mando un cariño grande al Manolo Veas, que independientemente que me esté escuchando o no, se lo mando desde el corazón. Lo quiero muchísimo, le tengo un gran cariño. Tuve la oportunidad de trabajar con él, de compartir con él, una gran persona, y le mando la mejor energía y un jaya tremendo para él. Y se la dedico a él. Ha florecido un rosal, llegan de todos lugares, su manda deben pagar, llegan de todos lugares. 16 de julio sale la reina a pasear, saludando al peregrino que la viene a venerar. Saludando al peregrino que la viene a venerar. ¡Viva ya! ¡Viva ya! Reina del Tamarujal, tirana que haces llorar y a todo pueblo bailar. ¡Viva ya! ¡Viva ya! Reina del Tamarujal, tirana que haces llorar y a todo pueblo bailar. Debemos de regresar y entre los tamarugales se ha marchitado el rosal. Y entre los tamarugales se ha marchitado el rosal. ¡Viva ya! ¡Viva ya! Reina del tamarugal, tirana que haces llorar y a todo pueblo bailar. ¡Viva ya! ¡Viva ya! Reina del tamarugal, tirana que haces llorar y a todo pueblo bailar. ¡Viva ya! ¡Viva ya! Reina del tamarugal, tirana que haces llorar y a todo un pueblo bailar. Hermosa interpretación, linda. Y oye, mientras escuchaba a Viviana, sí, cuéntanos. Llamó don Vito del Sindicato de Suplementeros. Sí, sí. Llamó para agradecer, tremenda cantante que teníamos en el programa. Mandó un abrazo afectuoso para ti, que estaba encorazonado contigo. Muchas gracias, don Vito. Sí, don Vito. Lito. Ah, Lito. Muchos cariños, don Lito. Sí, mira, qué hermoso. Bueno, la gente que nos sigue durante tiempo acá en la zona, esta noche se está deleitando con una voz tan hermosa, con una simpatía además tan hermosa. Pero además, te quería comentar que mientras tú tocabas esta canción, yo decía, no, la Chinita a mí también me quiere. ¿Por qué? Porque en mi hogar la Chinita tiene un espacio, tiene su altar, que todavía en estos días ya lo arreglamos para ponerla linda. Nosotros, toda nuestra familia anda allá, menos yo. Yo no puedo ir porque hago el programa y es importante, pero hemos transmitido desde allá. Directamente, desde la Tirana acá. Mira qué bonito. Así que hemos escuchado a las bandas, hemos hecho esos enlaces. Esta vez nos los pusimos muy de acuerdo con nuestros amigos, pero mira, era otra cosa que ella quería. Quería esta noche tener a la Viviana, compartir una canción tan hermosa como esa, tan para nosotros los cristianos y sobre todo para aquellos que veneramos a la Chinita, es como. Como estar ya. ¿Cierto? Y muchos que deben estar escuchándonos en el programa, y muchos que están enfermitos, muchos que también van y que esta vez no han podido, porque tengo unos primos que no han podido porque están enfermitos, tengo que quedar acá. Pero bueno, la Chinita les tenía esto de regalo esta noche. Así que para los feligreses, para todo ello, yo encantado de recibirte y esa tremenda voz por angelical. Muchas gracias a ti por la invitación. Y Quique, tierra de campeones cantante. Sí. Bonito, bonito haber estado aquí compartiendo contigo. Y estas cosas que se dan, que yo digo, tú me decías en delante, ¿tú crees que son casualidades? Yo le digo causalidades. Yo creo que hay una causa para todo. No creo que esté así como tan desarmado todo, como que haya sido al azar. Creo que en la vida está todo tan. Algo que es mucho más poderoso que la naturaleza misma, que es el aire, que es la tierra, que son las plantas, nuestros animales, nos dan señales, ¿no? Para mí son milagros en la vida día a día es un milagro para mí. Y yo creo que el milagro de la vida es esto, poder compartir, poder conversar, poder traspasar más allá del cuerpo físico, que tiene que ver con otras cosas que nos unen de alguna manera. Entonces, para mí esta invitación fue tomada con mucho cariño, y estoy muy feliz de estar acá, de verdad. Para mí es un honor estar en este programa, y para mí es muy importante estar aquí porque es una forma de conversar, de compartir parte de mi historia, y te agradezco que hayas abierto este espacio para eso. Bueno, este espacio está abierto hace mucho tiempo, pero hemos estado desde a poco ahora trayendo a esa gente para que de alguna de otra manera te ubiquen, no solamente al artista, ya, no solamente al artista, sino que también a la persona, ya. Es muy importante, porque a veces cuando uno compra un disco es como muy frío. Yo compro el disco, que si yo lo escucho, qué bonita canción, me llamó la atención, pero cuando yo sé más de él y de la manera que las radios comunales estamos haciendo la pega, tirón de oreja para aquellas grandes que dijeron que el 20% y que todavía no puedo escuchar nada de música, ya. Así que un tirón de oreja, porque viva las radios comunales, viva las radios de todo Chile, que hacen posible que nuestro folclor, nuestro canto, siga vivo. Y bueno, a Radio Nuevo Mundo, con un gran programa de mi amigo José Pepe Riquelme, y otros, nuestra amiga de Valparaíso, Andreita. Entonces hay mucha gente que estamos conectados esta noche y que también te están conociendo, así que estáis saliendo hasta por los poros, chiquilla. Oye, Viadita, yo te seguí sapeando ahí en el Facebook. Oye, llegó tu novio ahora, pero no era eso. Llegó el André. Y sabes que yo te vi cantar una cueca. Ahora último. Claro. Y yo siento que queremos luego que sea el invierno, ¿cierto? Estamos todos esperanzados, ya sentimos olor a reamada, olor a anticucho, y este programa es folclórico, 100% música andina, pero también todas las tendencias, pues. Así que esta noche, para despedirse, ya, le vamos a pedir a la Vivianita que nos cante esa cueca con la hermana. La hermana está ya en la Tinana en estos momentos, así que se van a conectar a través de la Chinita. Va a salir preciosa esta cueca, ella conectada allá, y la Vivian acá con nosotros. Y bueno, vamos conociendo al artista chileno, chiquillo. Cuando toque comprar un disco, cuando se haga una manifestación, o cuando nosotros la hagamos con los chiquillos, con el Seba y con la Flor, queremos que vayan a estar con nosotros porque conozcan al artista en vivo y en directo, pero aparte de eso, compren su disco, ya, que es el esfuerzo, premio. Así que esta noche vamos a dejar a la Vivita para que se explaye con una cueca. Hubiese sido una cueca nortina, a lo mejor era mucho pedir, pero ya, que sea lo que ella quiera, no nos vamos a ponerle tan difícil, ¿cierto? Mira, justamente te estaba hablando del Manolo Veas, pero sé una cueca nortina, pero maravillosa, pero no tengo el permiso de él para tocarla, y yo creo que en algún momento la van a tirar a un festival, así que menos todavía. No puedo. Y sabéis que esa cueca nortina, le paso el dato por si acaso al que esté, si está por ahí el José Veas conectado, que es el sobrino, la tengo en mi archivo cerebral musical, no se me ha olvidado, porque no hay registro de esa más que en mi cabeza. Yeah. Así que se la tengo que mandar. Pero ¿saben qué? Le voy a cantar una cuequita, que es del grupo Mayhuén. Mayhuén. No sé si le suena a esta. Se está desafinando con el frío, ¿no? ¿O el calor? Yo creo que el calor. El calor humano que estamos dando acá. En la típica cuarta que se baja. Siempre. Y ahora sí. Digo. Ya, pues, la palmita. ¡Va! Y nos vamos con la cuchita rica. Rica, rica, rica, rica. Ay, cariño, si supieras puedo estar sin verte, te extraño tanto. Que no puedo estar sin verte, te extraño tanto. Que no existen primaveras en que tú no estés presente, te extraño tanto. Ay, cariño, si supieras, te extraño tanto. Cómo olvidar tus ojos que me cautivan, como el rayo de luna cuando me miras, te extraño tanto. Cómo olvidar tus ojos que me cautivan, te extraño tanto. Cuando me miran, sí, sí, maldito sueño, con querer y no muero, y yo no muero, te extraño tanto. Si yo no vuelvo a verte, tendrás la muerte. Muchos aplausos, muchas callayas, muchas bendiciones para Viviana. Ha nacido una nueva guerrera del arco iris, ya, y más encima. Así que te queremos tener otra vez con nosotros, pero de manera diferente. Ya. En un escenario, con luces. Así que la siguiente invitación ya va a ser para, no que nosotros te conozcamos, sino que la gente que vaya esa noche a estar con nosotros te conozca mucho más en vivo y en directo. Muchas gracias por venir de San Miguel. Sí, totalmente. Y este es un espacio, y así como este, para ti, para todos los que tú quieras, tú voy a hacer ahí la pro manager. Ya, súper, súper, súper. Oye, te quiero dar las gracias nuevamente, Vicente, y a cada uno de los que está aquí, por su buena energía, por el recibimiento, por la espera que tuvieron conmigo afuera para que no me perdiera. La Iquiqueña siempre se pierde en cualquier lado. Para mí es más fácil andar en metro que en micro, así que para mí fue súper fácil llegar. Dar las gracias desde el corazón por esta invitación, por abrir este espacio hacia mi persona. Sé que lo tienes desde hace años, que eres muy generoso al abrir este espacio desde esa ventana, porque como tú dices, hoy día las radios están centradas a divulgar la comercialización por sobre el mensaje, por sobre la historia, por sobre lo que hay detrás, por sobre el rescate de quienes somos. Y que abran este espacio de esta manera y que le den 100% cabida a este tipo de expresión. Yo estoy muy agradecida nuevamente. Yo creo que Love Me Music es el milagro de esta unión. Yo dejo la ventana abierta para que nuevamente podamos conversar, podamos tocar. Yo estoy disponible al 100%, tiempo siempre hay. ¿Cómo se te puede ubicar? Porque hay mucha gente que puede ubicarte ahora. Me ubican. Hay muchos cantantes que quieren vocalizar. Bueno, mira, les mando mi dato. Como me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, como Viviana Cortés Guerra. Así, simple, pero aparte tengo mi fanpage, que es arroba Viviana Cortés Voz, es donde ahí trabajo con la voz. Subo videos acerca de la voz, porque como soy entrenadora vocal, tengo ahí mis trabajos personales como terapeuta y vocal coach y profesora de canto, que son cosas distintas. Así es que ahí tengo material por si se interesan, si quieren ser parte de eso. Y en el Facebook Viviana Cortés Guerra, ahí pueden encontrar información acerca de lo que estoy haciendo, porque ahora me voy al sur, 27 y 28 de julio. Voy al Festival de Loncoche a defender el tema de la Aymaray, a la competencia. O sea que nos fue mejor este paso por aquí, por la provincia cordillera, para que te lleves toda esa energía hacia el sur. Total. Y nosotros de aquí queremos mantenerlo siempre atento a que cuando digan que Viviana Cortés ocupó el primer lugar. Mira, si no es primer lugar, segundo, tercero, da lo mismo. La cuestión es compartir la música. Mira, lo que pasa es que lo interesante es que, claro, yo otras veces competí por primera vez en Talagante. Y agradezco muchísimo a don Arturo Chávez, que confió en mi trabajo como intérprete. Y él, de una manera muy simbólica y muy cariñosa, él me regaló la estatuilla. Porque los compositores son los que se quedan con eso. Y él, en un acto de generosidad, tiene más de 100, 100 canciones ganadas. Entonces él me dijo, no, esto te lo di simbólicamente a ti. Bueno, yo totalmente emocionada porque era mi primer festival, pero nunca pensé que tal luego iba a estar como compositora. Entonces estoy muy emocionada por eso. Y yo le decía a mi familia, yo estoy pagada, porque hay una canción que es mía, que nació genuinamente de un proceso personal y que va a ser partícipe de un festival. Y voy a representar Iquique. Mira. A la ciudad de Iquique. Así que arriba los iquiqueños. ¿Va a ir de celeste? Voy a ir de una dragona. Oye, lamentablemente debo decir algo. ¿Qué? Soy de Colo-Colo. Ya estamos mal. Sí, porque todos los iquiqueños se me ponen al tiro chúcaros por Facebook cuando me pongo la camiseta de Colo-Colo. Sí, oye, ahí sí que arrugo. Los conductores de la U es peor, po. Ah, no, pero ¿quién apagó la luz? Los malos de la U. No, pasa nada. No, vamos a pelear por eso. Vivianita, te vuelvo a agradecer y en el nombre de todo el equipo te hemos recibido hoy día. Después iré a conversar con ella, obvio. Es importante, son estas las cosas que tenemos que mostrarle al mundo, y a través de la escritura, a través de los canales, todas las expresiones, tenemos que ayudarnos entre todos los chilenos. Mm. Sí, es la idea, pero principalmente los músicos chilenos, entiendan. No quiero decir que no tengo nada contra los otros músicos. Ustedes han visto que aquí hace 3 semanas acá atrás tuvo el grupo Wari de Colombia, que nos están escuchando, hermanos, a toda la fuerza para Colombia. Pero nosotros queremos resaltar nuestro canto. Así que agradecerte, pues. Y te vamos a dar unos pases, ¿eh?, para que vayas a otra radio. Ah, súper, pues. Porque, yo feliz. Así que la Domi, que nos está escuchando de Explorando Chile, ¿cómo se llama? Explorando Chile, de la radio de la Florida. Así que ellos tienen el programa el día lunes, al mediodía, programa súper entretenido. Tuvo la Rosario Segovia con ellos la semana pasada, así que ya, pues, chiquilla, aquí les tengo otra voz, les va a ir súper bien, así que llévenla. Gracias, Vivianita. Oye, un saludo a todos los que nos están escuchando, porque yo ya me agradecí a ustedes por su energía, por su disposición, por lo cálida que me sentí hoy día también aquí con ustedes, pero también a quienes nos están escuchando desde todos lados del mundo, desde nuestro Chile, diferentes regiones, a mi región primera, que es Tarapacá, Iquique y sus comunas, La Tirana, Pozo Almonte, Guara, Colchane, todos esos pueblos que muchas veces se ven abandonados. Quiero dar un saludo gigante también a mis alumnos que están por ahí seguramente escuchándome, y a la gran familia nortina que tengo en todos lados. De verdad que estoy muy agradecida. Jayaya profundo para cada uno de ustedes. Jayaya, pues, que tengan un bonito regreso y que te vaya muy bien en el sur. Nos vamos a quedar con todo tu material, así que después vamos a seguir colocando tu gran voz. Y fíjate que tú me decías, y que la Viviana me decía, yo tengo un amigo, y mira, y seguimos con las casualidades. Y me dice, no, si me habla de Francisco, que estaba en los Naya. Y yo digo, Francisco, pero a Francisco la semana pasada lo estuve recordando porque hace tanto tiempo que no sé de él. Pero hoy día, haciendo la programación, dije, no, yo te quiero escuchar a los Araxaya. Y esta noche están con nosotros los Araxaya, también por ahí metido Francisco. Y también conocido de la Viviana. Así que mira qué calidez. Francisco, mano. Y el Juan Olivares. Así que mire, de Araxaya, ya disuelto, pero nos deja este material. Quiero vivir junto a ti. Seguimos con el amor, ¿eh? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh al caminar, y aún junto a mí te llevo en mi pensar, los momentos vividos, los sueños junto a ti. Quiero soñar y nunca despertar, quiero tenerte junto a mí, vivir la vida y morir junto a ti. Se nos metió el Supay, estaba por ahí. Después de esta siguiente programación, no nos ha llamado Sergio. Bolero, dale con el bolero. Ya, pues, pero Sergio, si no nos llama, entonces le van a programar un bolero aquí, la Flor Andina, que se lo tiene guardado la semana pasada. Y se lo quiere colocar. Y tengo unos saluditos que mandaron mientras estaba la Vivi cantando en Alexis Contreras. Saludo a Vicente y a Viviana, qué gran trabajo, Vicente, por tu programa. Un abrazo nortino. Catae Morán dice, qué linda y afinada voz, felicidades. Félix Muñoz Moraga, linda voz, chilenas, bendiciones. Cristian Barra, qué linda voz, felicitaciones. Así que un saludo a todos nuestros amigos que siguieron los videos en vivo y que sigan escuchándonos. Sí, por supuesto, pues todos los amigos que siempre nos siguen. Hoy le queremos mandar un saludo a todos los chiquillos del pueblito de Artesanos de Pirque, que son nuestros socios colaboradores y que nos están aportando y ayudando para poder sacar adelante Guerreros del Arcoíris este año. Así que un saludo muy fraternal. Vayan, visítenlo todos los sábados, todos los domingos. Pueden comer comida de la ruca y van a pasarla súper bien. Es muy grato el ambiente, ¿ya? Dije delante de un saludo, y ahora se lo mandamos en vivo y en directo a nuestros amigos que estuvieron con nosotros hace unas semanas atrás. Ya están en su casita, ya están en Colombia. Ellos son los Wari. Esta noche nos acompañan con Tinku de mi pueblo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Bueno, ahí estaba Tinku de mi pueblo con la agrupación Guari de Colombia. Bien, chiquillos, que su música aquí se escucha. Oye, ¿tiene anotado actividades, Flor? Sí, tengo una para el 13 de mayo. Perdón, mayo. Para el 13. Anda, que andáis perdida. Para el viernes 13, el Mambo del Terror se llama, en la Peña del Nano Parra, y va a estar Cepa Moya, ¿ya? Desde las 23 horas. Y el sábado en el Conacín va a estar Runa Manta y Hacha Inti. Ah, va a estar así buena. Así que va a estar bueno, sí. Ya. Bueno, bueno. ¿No hay entrada, sí? No, yo me salto este fin de semana. Ah, te saltáis. Ya, qué bueno. Me salto este fin de semana. Oye, Ah, otro. Nuestros amigos de Ilpacamani el sábado van a estar en La Peña, La Tomo y Lomo en Ningüe. ¿Recuerdas que Camilo, sí, sí, que el Camino, sí, sí, había hablado? Sí, sí. Ya van a estar en la Escuela Glorias Navales a las 20 horas. Y esto es en Ningüe. La dirección no salía en el flyer, pero para toda la gente de Ningüe que nos está escuchando, vaya a ver el Ilpacamani, un íntimo. No, la, se, la no se va a arrepentir. Para que ramifique. Hermoso Ilpacamani. Oye, quiero mandar un saludo a unos grandes amigos míos, también de Iquique, bo. Pero ya se fue la iquiqueña. Sí, Iquique esta noche. Bueno, a mi gran amigo el Tico, que es el cajista y fundador de la siguiente agrupación. Dejo con ustedes a esta tremenda banda de laca llamada Mancasaya, Tren al Topo. We'll be right back.

a Sergio y a todos sus seguidores del bolero. Esta noche Sergio no salió porque está difónico. Así que... De hecho tengo muchos boleros para dedicarle toda la semana, si quiere. No, porque si no se va a enojar, pues si a él le gusta a él dedicar. No le vaya a robar el espacio porque ahí te pega con una planta de ortiga en la cabeza. Oye, esta noche nos ha estado escuchando un amigo, espero que lo esté escuchando un amigo, pero ya le tengo una sorpresa a ese amigo, que es mi amigo Pato Sepúlveda, que está preparando un tremendo trabajo junto a Pachi Rojas y también junto a una agrupación que existió hace muchos años atrás que se llama Grupo Ayllá, acá en Puente Alto. Los vamos a tener aquí, los vamos a tener en el programa y vamos a tener también a la agrupación Maiscu, así que tenemos muchos invitados durante este año, ¿eh? Vamos a escuchar ahora a unos amigos que han venido al programa, han estado con nosotros muchas veces y ojeando por ahí sacaron un, o remasterizaron un video muy hermoso donde aparecen todos juntos ahí. Y le aprovechamos mandar un saludo a este gran músico Dani Rodríguez y esta tremenda voz, ¿ya?, de esta gran agrupación, Los Sayas, con Soy Natural. alto arreglo para los Zaya. Un saludo fraternal de aquí, los Guerreros del Arcoíris, para todos los hermanos, para el Catae, para Dani Rodríguez, para Gabriel Navia, tremenda voz. Bueno, es la música chilena, es la música nuestra, ¿ya? Y yo les decía que tenía un amigo en sintonía que le pedí exclusivamente que me escuchara. Es un maestrazo en la música. Y todos los puentealtinos, hermanos, nos sentimos orgullosos de tan gran amigo, tan simple amigo, pero tan gran músico. Así que esto es para ti, exclusivamente para ti, Patito Sepúlveda. Te queremos mucho, te respetamos mucho. Todo tu trabajo, desde niño hasta hoy, un gran maestro. Y siempre ayudando a los puentealtinos en su arreglo, al Tico Naranjo, al Pachi. A quien se lo pida de Puente Alto, él tiene el tiempo para dedicarle. Así que, Patito, para ti, te va a traer muchos recuerdos de esa juventud que, no quiero decir que haya pasado, pasó entre ti, para que no te sientas mal. Y así aprovechamos mandar un saludo a todos, esta gran agrupación chilena de música clásica, pero de todas maneras con instrumentos andinos. Esta noche, en homenaje a todo este trabajo de tantos años de esta gran agrupación, Barroco Andino nos interpretará en Alegro, Movimiento Alegro, La Primavera y Las Cuatro Estaciones. Así que vamos a escuchar para ti, Patito Sepúlveda. Oye, también para el Toñito Morales, que se va a presentar con la Rosario Segovia, y lo vamos a tener acá. Así que, y claro, y lo vamos a mandar un saludo también a nuestro amigo Mauricio Vicencio, que está en Budapest haciendo cosas muy hermosas por allá y tocando los instrumentos de este gran maestro, también nortino, pero que divaga por allá en Ecuador, donde él vive. Así que para todos estos músicos que nos siguen, Barroco Andino esta noche, La Primavera y Las Cuatro Estaciones. interpretación, qué hermosa interpretación de Barroco Andino esta noche con esta La Primavera a las Cuatro Estaciones, dedicada a mi gran amigo el Pato Sepúlveda. Oye, pero los queremos, ya nos queda nada, queremos irlos con toda la energía. Después de esto los vamos a despedir. Ahora les vamos a dejar una música que tiene mucha fuerza, justamente en esto de la tirana que hablábamos con la Viviana. Pero es muy tradicional, y es tradicional de una parte del Perú, y me refiero de Huancayo. Así que para todos los hermanos peruanos que nos siguen, ya un saludo muy fraternal para ellos. Y para todos los huancayanos o huancaínos, no sé cómo se llamará, pero para todos los habitantes de Huancayo, esta tremenda exposición de saxos con los Olímpicos de Huancayo y Hojita de Coca. Vamos, Horacito. Vamos, Huachita Quiranda. Eso, tú mismo eres. Eso. Yeah! Alejandro Palomino, porque es medio palomilla. ¡Ay, ay, ahí está. Bueno, ahí estaban. Ahora sí que salí al aire. Los Olímpicos de Huancayo. Se reían acá porque eran bien viejitos, eran como de la tercera edad, pero mire cómo sonaban. Sí, mientras más viejos suena mejor el instrumento, pues chiquillo. Los vamos. Me he atragantado. Nos vamos a ir despidiendo ya, son las 10:05 minutos. No hemos pasado, señor director, pero no nos acuse ya. Bueno, he estado súper entretenido. Yo creo que ustedes se han entretenido mucho hoy día con la tremenda voz de Viviana Cortés, con que el programa se ha encalanado, lo están haciendo un reportaje, ustedes después lo siguen, en Facebook lo vamos a subir. Y sigan ramificando los que se han unido esta noche con nosotros para que sigamos haciendo más amigos. Este es un programa que se hace con puro Nehuen, mucha fuerza, con todo el respeto a los hermanos mapuche, y vaya nuestro saludo, y también para el Lonco que está muy aquejado de su salud hoy por hoy, y para todos los hermanos mapuche que están luchando por sus tierras ancestrales. También a nuestros hermanos aymaras, ya que, como lo decía Viviana, están sufriendo el fragor de las mineras, el terror de las mineras, digamos así, usurpando sus aguas y secando algunas comunidades. La tarea es grande, es muy grande para nuestros pueblos originarios, que poco respeto le tenemos a ellos. Nos acordamos de ellos solamente cuando se le disfrazan, porque quiero decirlo definitivamente, a los niños de mapuche o de rapanui o de aymara, y no tenemos el respeto hacia ellos. No es solamente un atuendo, es una cultura, es una forma de vida, así que mucho respeto para ellos. Y los guerreros del arco iris, siempre vamos a luchar y vamos a ser para ellos la voz. Así que los vuelven a escuchar este otro miércoles, sí, pues, por supuesto, vamos a estar ahí con sorpresitas. Háganse amigos del Facebook programa Guerreros del Arco Iris, y la Flor los va a mantener súper informados. ¿Sí o no, Flor? Sí, todo el rato. Así que, chiquillos, síganos en las redes Guerreros del Arco Iris, en el Facebook, mi Facebook también, Flor Andina. Cualquier cosa nos hablan, y para que podamos agendar visitas. Aquí este es un espacio que está abierto para la cultura, para la música. Así que no lo dejen pasar. Les mando un abrazo a todos los guerreros y nos escuchamos el próximo miércoles. Y a Sebastián también le damos las gracias por la producción musical. Le damos las gracias a nuestros hermanos de la revista Cáñamo, que están acá haciendo su reportaje. Y a toda la gente que nos escuchó, que se sumó esta noche y que se queden por harto tiempo, porque aún tenemos folclor ciudadanos. Así que hay que ponerle pino, no solamente el 18 a la empanada, porque chilenos somos todas los 365 días del año. Nuestro folclor es nuestra identidad, por lo tanto tenemos que rescatarlo. Y como rescatamos nuestro folclor, rescatamos el folclor de América Andina. Esta noche nos despedimos con unos grandes amigos. Yo sé que mi compadre Rolita va a estar súper contento, porque esta noche nos despedimos con Norte de Potosí y este Putucum. Y para todos los hermanos bolivianos y los hermanos peruanos, ecuatorianos, nosotros decimos desde aquí, tres veces con toda la fuerza del sol,